acá, muy contentas de tener la ocasión de celebrar la traducción, edición y publicación de este libro que creo que hay que verlo para tomar dimensión de lo que significa hoy publicar este libro con este volumen, con esta materialidad. Desde Tinta Limón estamos muy, muy contentas y para nosotras es una celebración editorial lanzarnos en este momento tan difícil para nuestra editorial, tan difícil para la industria del libro en general, tan difícil para lectores y lectoras hoy comprar libros. Pero bueno, nos aventuramos con este libro de Du Bois porque nos parece, bueno, hacer justicia a una obra fundamental, importantísima, Reconstrucción Negra. Es parte en nuestro catálogo, y lo habrán visto en la mesa de entrada, de una constelación de libros que venimos traduciendo, publicando, haciendo disponibles, poniendo a circular. Por supuesto, este que es uno de los, bueno, para nosotros más importantes, el Nuevo Activismo Negro, el de Marieli Franco, Laboratorio Favela, Fight the Power, Memorias de la Plantación, de Grada Quilomba, La Deuda Impagable, de Denise Ferreira da Silva, y de Black Lives Matter a la Liberación Negra, de Kianga Taylor. Los encuentran y en la mesa. Y, como decía, para nosotras es una constelación más que interesante, y hacer disponible unas lecturas, unas tradiciones, una manera de poner en debate y en circulación el pensamiento negro que en nuestras tradiciones de lectura y de escritura y de circulación no siempre están tan a la mano, y mucho menos son parte de las políticas de traducción más comunes. Del libro que hoy presentamos, tenemos el honor acá de contar desde Chile con Ángelo, su traductor. Lamentamos que no vino María, también editora, pero habrá otra oportunidad y otra presentación seguramente. Fede Pita y Juan Francisco Martínez Peria, así que les voy a pasar la palabra para que empecemos a hablar y a celebrar la publicación de este libro, y seguramente después abrir la conversación. Así que muchas gracias por estar acá y te paso la palabra primero. Sí. Sí. Primero gracias por darse el tiempo de venir, de asistir, y eventualmente ojalá tener el mejor diálogo posible para que sea enriquecedor para todas las personas que les interesa el tema y las que se están introduciendo en él también. Para mí ese agradecimiento tiene que ver con un poco el espanto, en el buen sentido, si es que existe tal cosa. Yo ya lo había visto, pero verlo, por ejemplo, en la mesa con tantas copias todavía me genera un cierto pudor, no menor, una alegría enorme, por supuesto, y una suerte de terror. La gente que se dedica a la traducción suele tener mucho este terror de ver el libro impreso y encontrar la menor errata posible en el texto, y uno después no lo mira, ¿no? Como que el libro se publica y anda solo, y uno sigue sintiendo ese espanto enriquecedor en hojearlo, que es como una tentación textual bien particular que sucede en todo tipo de escritura, pero en la traducción me parece que tiene una carga, no quiero decir mayor, pero especial, porque en el fondo uno se está haciendo cargo de las palabras de otra persona. Y eso siempre es muy complejo. Es complejo no solo por, la dificultad de la traducción, que siempre está, sino porque a la larga, esto lo conversaba alguna vez con Vero hace mucho tiempo, uno termina teniendo una suerte de relación personal con la persona que está traduciendo. Conocen la palabra en chileno, ¿no? Uno termina como pololeando con el autor o la autora. Termina teniendo una relación libidinal muy fuerte, no con el texto, sino con el autor, en este caso. Y sobre todo porque, voy explicando, como diciendo cosas de la traducción, esto no es solo decorativo, nosotros decidimos comenzar a traducir el libro, y esto fue algo que a mí siempre me gusta hacer, no con el libro como si fuera algo por sí mismo, que por supuesto que tiene su propio valor, sino que a mí me gusta mucho leer las cartas y los diarios de los autores antes de comenzar a traducir, como para entender el lenguaje, la manera en la cual escriben, en la cual narran sus preocupaciones, sus alegrías, sus proyectos, como, bueno, lo conversaba con Harris afuera, que no lo veo ahora, particularmente me interesa mucho cuando se da esa escritura, cómo se van utilizando los adjetivos. ¿Por qué? Porque el adjetivo probablemente, debería decir, lo más difícil de traducir. Sobre todo cuando son libros cada vez más teóricos, ¿no? Quizás en un lenguaje más cotidiano es más fácil llevar el ritmo del adjetivo porque se entiende por contexto, pero cuando son libros de investigación, de estudio, el adjetivo tiene una carga, tiene un peso que mal o bien interpretado o sobreinterpretado puede abrir un campo completamente diferente de interpretación de un mismo libro. Lo conversaba fuera con un amigo, por eso les decía, pensemos simplemente en lo que significa para el marxismo, por ejemplo, interpretar un adjetivo de una manera u otra. Son escuelas completamente diferentes, que no son solo escuelas de interpretación, terminaron siendo escuelas de persecución en algún punto, ¿no? No es menor el valor del adjetivo que para mí es lo que inaugura la escritura moderna, digamos, la literatura moderna, el énfasis en el adjetivo. Bueno, eso es algo mío, por ejemplo, pero en el caso de Dubois comenzamos de una manera muy particular a hacer ese rastreo porque era un libro que se imponía de alguna manera por sí mismo para las personas que les interesa el tema, pero a la vez es un libro muy poco trabajado, es un libro muy citado, sin ser estudiado. Es como, ah, existe este libro. Ah, perfecto, todos tenemos como que más o menos saber de qué año es, quién lo escribió, qué implicó, pero en realidad es un libro muy poco estudiado y paradójicamente cuando uno comienza a ver esas cuestiones más biográficas y bibliográficas del texto, fue un libro no muy bien recibido en su época tampoco. Fue un libro muy resistido. Y esto es lo que me voy a tomar el tiempo solo de enfatizar esto de la traducción o de lo que creo que es lo relevante de destacar, no de mi traducción, sino del ejercicio de traducción de este libro, y es que es un libro que conjuga tres lenguajes muy diferentes. De una parte, un lenguaje historiográfico que nos puede parecer más cercano, como cualquier libro de historiografía, particularmente de historiografía negra, pero también es un libro que incorpora, si lo tienen a mano, lo pueden hojear y lo pueden ver incluso en la edición del libro, eso está más o menos remarcado, la manera en la cual Du Bois integra la historia oral en la escritura. Y eso es otro problema. Porque obviamente implica, bueno, se traduce de la misma forma la historia oral que la historiografía. No. Tiene sus matices muy marcados, ¿no? Porque aparte son, la historia oral en este caso, son lenguajes rescatados de los sistemas de plantaciones, esclavistas de plantaciones del siglo XIX, que no tiene o tiene muy poco que ver con el inglés decimonónico de la academia estadounidense, ¿no? Entonces, son dos lenguajes muy diferentes. Y hay un tercer lenguaje que es aún más técnico, que espero que eso se haya visto reflejado, que es la manera en la cual Du Bois en esta época, mediados de los años 30, pero que lo venía trabajando con mucha fuerza desde comienzos de los 30, que es la integración de las categorías marxistas para pensar el problema negro en Estados Unidos. Y eso fue lo que en general, por eso partía diciendo lo anterior, es lo que fue muy resistido en Estados Unidos en su momento y sigue siendo resistido hoy, con mucha fuerza. Mientras más se lee sobre el libro, no el libro, sino sobre el libro, es más común encontrarse con resistencias incluso contemporáneas de académicos especialistas, digamos que uno podría decir, bueno, debiesen tener la perspectiva como al menos crítica de situar bien el libro, y lo intentan sistemáticamente desmarxificar, ¿no? Bueno, qué sé yo, eso implica un montón de cuestiones, pero es tanto que la conjugación de estos tres lenguajes ya tiene una historia de 90 años en los cuales se ha interpelado la validez científica del libro. Ahora, no voy a venir yo a defender que el libro es un tratado científico, lo que me interesa es cómo un autor propone un lenguaje científico para un problema particular que le exige inaugurar un lenguaje diferente y cómo en general el circuito en el cual ese libro tiene que insertarse se resiste a la producción de ese lenguaje. Por eso tiene tanto sentido la dificultad del adjetivo, ¿no? Es muy difícil pensar problemas tan grandes con los lenguajes que ya utilizamos para pensar los problemas tal cual los veníamos pensando. Entonces un problema de esta magnitud implica necesariamente, no quiero decir innovar, sino algo un poco más fuerte, que sería algo así como producir un lenguaje propio. Y la particularidad de este libro es que el lenguaje propio que Du Bois piensa para este libro, o para este contexto, no se repite necesariamente en sus otros libros. Hay algo casi poético, uno podría decir, en el cual la realidad o la materialidad y la textualidad del libro le exige al autor escribir de una manera particular. Se ve interpelado por el objeto de estudio, uno podría decir, con el lenguaje más contemporáneo, ¿no? Y eso lo vuelve un documento con una riqueza textual maravillosa, porque si se dan el tiempo de leerlo, yo sé que es un libro exuberante, pero si se dan el tiempo de leerlo, van a ver que además los capítulos van modificando el lenguaje. Hay capítulos muy densos sociológicamente, sociología económica, para analizar la participación de las plantaciones en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que es muy denso, y hay otros que simplemente, entre comillas, es simplemente narrar desde una perspectiva personal cómo él va enfrentando estos problemas en el propio relato de la escritura, ¿no? Tiene algo como de registro de la propia escritura en el análisis. Entonces, la cantidad de capas textuales que tiene el libro lo hace muy enriquecedor para la lectura, y lo hace muy enriquecedor para provocar lo que me parece que más interesante en última instancia de toda la obra de Du Bois, la manera en la cual podemos pensar los problemas a partir de su propia documentación, su propia textualidad, su propia materialidad en el más amplio sentido de la palabra, y obligarnos a abordarlo de una manera diferente, es decir, interpretar la validez de nuestras propias categorías por mucho que estemos seguros de lo que estamos haciendo, al menos inicialmente. Y eso implica siempre tener o llevar una suerte de diario de escritura, pero también una suerte de diario de la traducción, como si uno estuviera en una suerte de proceso analítico constante en la traducción, que uno podría, como, no la leería nadie, sería particularmente fome, pero para mí es interesante, como si uno pudiese autoanalizarse pensando en la medida en que va avanzando en la traducción y qué decisiones va tomando y cómo va volviendo, qué tan justo o al menos sincero está haciendo con la escritura y la materialidad del texto. Toda esa riqueza la narro desde una suerte de externalidad, pero la narro desde ahí porque creo que es lo que primero y también en última instancia prima también en toda esa narrativa histórica que Du Bois ensaya en este texto, que a mí me parece particularmente maravilloso. Dicho eso, para no alargarme, todo lo demás por supuesto lo podemos discutir. Eso, discutir y conversar, todo eso llevó a tomar decisiones que fueron decisiones de edición y traducción muy relevantes, y aquí obviamente no me queda más que agradecer más que públicamente el apoyo y como la, digamos, el permiso, si se puede decir de esa manera, de la editorial para tomar ciertos riesgos que no terminaron por hacer nada más que engrosar aún más un libro que era muy grande. Y eso tiene que ver con el aparato crítico. Si alguien había leído antes el libro, por ejemplo, o lo había revisado, es un libro particularmente complejo porque Du Bois no cita, o cita muy poco. Lo que hace es poner al final del libro una bibliografía sugerida, que es la que él utiliza para la investigación, pero en el libro habrá, no sé, 10 notas por capítulo. Pero, así como hay 10 notas, hay 120 citas. Entonces nosotros dijimos, bueno, si ya lo vamos a hacer por primera vez, hagámoslo como... utilicemos todo el tiempo posible, toda la energía, y cometamos todos los errores que ojalá sean lo menos posible, pero que haya que cometer para avanzar en esa reconstrucción textual, sobre todo considerando que estamos en América Latina y no es particularmente un libro que entre con una holgura como podría entrar en otros contextos textuales. Y lo que hicimos fue un trabajo muy lindo, me parece, de hacer. Espero que haya resultado de la mejor manera, pero fue muy lindo hacer, que fue reconstruir las notas del libro. Entonces el libro es una edición crítica en ese sentido. Es una edición crítica que, me atrevo a decir, tampoco se ha hecho en Estados Unidos, ¿no? Las 10, 11 reimpresiones que hay en Estados Unidos son en general reimpresiones de la primera edición y no hay ediciones críticas. Y dijimos, bueno, sucedió con Marx, sucedió con Freud, ¿por qué no va a suceder con Freud? Inauguremos una edición crítica y si esto vale para que luego hayan 7 traducciones más como hay con El Capital, bueno, que así sea. Du Bois pensaba esto como su propio El Capital, eso no es una referencia concreta. Du Bois publica esto el 35, pero había comenzado el 32-33 sus primeros cursos sobre sociología del marxismo en su segunda estancia en Atlanta. Entonces, el marxismo no es algo superficial en este contexto, sino que es algo que va avanzando por allá. Está esta capa, entonces, de reconstrucción de las citas, y hay una segunda capa, mucho menor, porque no podíamos tampoco hacer ese ejercicio con tanta... que ocupara tanto espacio, pero siendo un autor poco traducido, lo que hicimos fue referir muchos de los temas que el autor menciona a partir de otros textos de él ya publicados antes, para ir teniendo una suerte de registro de cómo El libro en el fondo no representa algo así como un momento inaugural, sino más bien un tampoco de clausura. El tipo vivió 30 años más después de esto, digamos, siguió escribiendo un montón, se vivió 90 años, pero una suerte de historia al nota al pie, como una suerte de paratexto o hipertexto, como lo quieran ver, para ir viendo cómo habían reflexiones que venían desde 1901, 1902, transformándose, algunas incluso contradiciéndose de manera muy vertiginosa y virulenta, como por ejemplo su posición respecto a las escuelas segregadas, que en algún momento las defiende y después no, después la vuelve a defender. Digamos, es una posición compleja la que tiene con la segregación de las escuelas en particular. Pero nosotros no podíamos dar la conclusión definitiva, sino dejar a disposición los documentos en diferentes contextos del libro para que eso se pudiera más o menos quedar de acceso libre, podríamos decir. Y lo último, que tiene que ver con precisamente esta cuestión del marxismo, que ante este esfuerzo tan constante que ha hecho la Academia estadounidense por desmarxificar a Du Bois, lo que hicimos fue ir incluyendo las notas en las cuales él se vincula directamente, cada vez más, sobre todo desde los años 30, con el marxismo académico, y desde los años 40 y 50, derechamente, con el comunismo. Hasta finalmente ser un defensor en algún punto diletante y heterodoxo, pero bastante claro también, de la Unión Soviética y Yugoslavia, y particularmente de China, tres lugares donde viaja y donde es traducido. Luego es traducido al ruso antes que cualquier otra lengua, ¿no? Lamentablemente hoy día, esto no sé si lo saben, pero los archivos de la Unión Soviética después del 91 están cerrados. No se pueden acceder, y después de una reforma de Putin se quedaron cerrados por 30 años más. Entonces, todo lo que nosotros pudiéramos saber de historia y de filología, por ejemplo, de vínculo entre Rusia, América Latina, Estados Unidos, etc., es muy difícil de acceder hoy. Esta es la última vez que Putin lo firmó como hace 10 años. Nos quedan unos 20 años a ver si eso se logra abrir en algún momento y lo podemos investigar. Pero hay que ser como el viejo topo ahí, ¿no? Hay que tener paciencia. El resto es, ojalá, conversar y, bueno, mencionar un montón de gente que trabajó en esto, por supuesto. La editorial, esto comenzó con Andrés, con un café, y ahora estamos acá eventualmente con una cerveza, un vino, lo que sea, y ya el tiempo pasó más rápido de lo que uno quisiera, pero al menos el libro existe, camina solo, ya sabe andar y defenderse por sí mismo. En esto trabajamos en todo el proceso de edición con María Jaksic, un montón de gente de la editorial ayudó al trabajo de reconstrucción de las notas en dos momentos diferentes. Gretel, que no sé si está para saludarla después, Gretel y otra chica que, perdón, no me acuerdo, no, que fue con la primera que trabajamos. Elina. Sí. Les agradezco también, perdón que se me había olvidado ese nombre, y bueno, por supuesto el apoyo de la editorial y de otras personas que no han sido mencionadas, como Eduardo, que fue un ayudante mío, porque él se llevó el trabajo de corregir, porque esto partió primero a lápiz, y él iba corrigiendo y lo traspasaba a computador, y fue muy lento y tuvimos que cambiar la metodología. Pero lo que quiero decir es que un libro así exuberante evidentemente involucra muchas más personas que no tienen el lugar público que se merecería cualquier trabajo de edición, traducción y corrección y publicación de esta magnitud, ¿no? Y el resto, bueno, invitarlos a leer el libro, no solo el libro, leer la colección y lo que más puedan de Du Bois, para ver de qué manera efectivamente consistente, crítica y provocativa. Es un libro que dialoga con mucha lucidez con problemas que hoy día están, o que nunca desaparecieron, digamos, no es que estén rebrotando, son problemas que le dieron forma a la historia contemporánea, que de hecho esa es particularmente la tesis central del libro, ¿no? El problema de la emancipación le da la norma a la racialización de la economía estadounidense tal cual la conocemos hasta ahora. Tiene es en el fondo una crítica del revanchismo racializado gringo, ¿no? Y eso, claro, le dio la norma a lo que seguimos entendiendo por imperialismo, que más presente hoy que seguir pensando, digamos, eso. De nuevo, le doy las gracias por darse tiempo de asistir y muchas gracias. Bueno, es una gran alegría estar acá con ustedes, con todos ustedes, todos y todas. Les agradezco muchísimo la invitación. La verdad que el lugar es precioso, los felicito. Y bueno, estoy muy contento realmente de estar participando de esta primera presentación, de esta gran obra, ¿no? De esta enorme figura que es Du Bois. Bueno, muy contento también de estar a encontrarme con Ángelo y siempre acá con Fede, que venimos trabajando mucho con Diafar, codo a codo, y la importancia que tiene Diafar, ¿no? Recuperando el pensamiento negro, la militancia negra en la Argentina. Y bueno, realmente es una gran alegría. La verdad que es un sueño verlo, el libro es espectacular, es enorme. Y hay un poco de envidia también, porque nosotros acá tenemos un gran especialista en Uruguay, que es José Hitchinson. Hace unos varios años teníamos también con Fede y con otros compañeros y compañeras un proyecto de hacer una suerte de antología de textos de Du Bois. No iba a tener este tamaño, porque es enorme. Ni habíamos pensado sustancialmente en este libro, de vuelta por su carácter gigante, pero teníamos este proyecto que quedó trunco, que retomaremos, que obviamente siempre está ahí latente, pero que es sumamente importante, ¿no? Du Bois en la Argentina, Du Bois en América Latina, me parece algo absolutamente fundamental. Hasta este momento había muy poco publicado. El libro más clásico, Souls, digamos, ¿no? Del 1903, Las almas del pueblo negro, lo pusieron, cancelaron. Sí, sí. También tiene una edición en portugués, pero muy poco, la verdad, que sobre Du Bois hay poquísimo. Y sobre la tradición radical negra, sobre el pensamiento afrodiaspórico, en general, africano, afrodiaspórico, hay realmente muy, muy poco. Y como bien supongo que saben, generalmente está casi totalmente ausente, ¿no? En nuestras universidades, en nuestros espacios culturales y también en los espacios militantes, ¿no? Y esto es un poco lo que quiero retomar. Yo voy a hablar un poco a varios niveles, o sea, por un lado la importancia del libro, por otro lado la importancia de Du Bois y por otro lado la importancia de la tradición radical negra y el pensamiento crítico del sur en general. Yo, que es lo que yo me vengo dedicando, digamos, yo me vengo dedicando particularmente a recuperar procesos y autores del mundo afrodiaspórico, sobre todo afrocaribeño, de hecho amigos de Du Bois que militaron con Du Bois. Y voy a ir hablando un poco de eso, ¿no? Y lo primero y principal que me parece que, bueno, ahí ya la CIA está conspirando, lo primero y principal es algo que siempre digo, y bueno, ustedes me invitaron, así que lo voy a volver a decir, que es lo blanca y occidental que son las ciencias sociales, ¿no? Y obviamente también patriarcal, las ciencias sociales y las humanidades dominantes, ¿no? Donde nosotros, los autores y autoras que solemos leer, pero mayoritariamente autores, vienen en su mayoría de una pequeña parte del mundo, digamos, ¿no? Y que a partir de esa pequeña experiencia intentan entender el mundo, ¿no? Yo siempre uso una metáfora que se la tomo de Du Bois. Du Bois escribió un libro en 1945 es un análisis que él hace, ¿no? sobre el mundo colonial en el marco del fin de la guerra, ¿no? Que se llama Color and Democracy, Colonies and Peace, sería color y democracia, las colonias y la paz. Donde él usa una metáfora que de hecho yo la puse en un epígrafe de un libro que escribí, donde él dice que las colonias son las villas miserias del mundo, ¿no? Ese libro es un libro fantástico, es un libro que bueno, yo siempre tuve intención de publicar, por ahora venimos mal, pero ¿quién te dice? Esa metáfora me parece muy buena y yo la traigo un poco a nuestro contexto. Y yo planteo que Europa y Estados Unidos y el mundo occidental es Nordelta, ¿está bien? Nordelta, y que nosotros, la abrumadora mayoría del mundo, son, como él decía, villas miserias. Y nosotros no estamos en Nordelta, digamos, ¿no? Estamos en villas miserias y, sin embargo, estamos viendo el mundo a partir de autores y autoras que viven en Nordelta y que creen que el mundo es más o menos como Nordelta. O sea, pueden vivir en Nordelta y ser más o menos especialistas en este mundo, pero en general no es lo que ocurre, ¿no? Y eso tiene un montón de problemas. Tiene un problema de identidad, hay un problema epistémico y hay un problema político, digamos, ¿no? Un problema de identidad que la Argentina es muy fuerte, ¿no? Que seguramente Fede lo va a retomar y sobre el cual Fede y Diafar permanentemente han trabajado, que es la idea de los argentinos descendemos los barcos, ¿no? De los argentinos somos todos blancos. Y ahí hay obviamente una oclusión y una desaparición, digamos, por la, frente a la cual Diafara ha venido trabajando durante años y años, ¿no? Pero también hay otra dimensión. La primera dimensión identitaria es clave, no sabemos quiénes somos, ¿no? Vivimos con una esquizofrenia permanente. Du Bois, justamente en su libro más clásico, ¿no?, de Souls, habla de la doble conciencia, ¿no?, que él analiza fundamentalmente ese concepto para la población afroestadounidense, pero ha sido retomada muchas veces de manera explícita o implícita en diálogo para pensar la lógica del mundo colonial. Digamos, ¿no? Pensemos Memí, pensemos Fanon, pensemos Piel Negra, Máscaras Blancas, pensemos un montón de autores que van en la misma línea, ¿no? Y obviamente que la Argentina y América Latina tienen sus particularidades, ¿no? Pero claramente nosotros tenemos permanentemente una identidad colonial, o sea, una construcción de que creemos que estamos en Europa cuando no estamos en Europa, ¿tá? Que creemos que somos todos blancos cuando salís a la calle y está claro que no, y así sucesivamente, ¿no? Sobre esto en América Latina también se ha hablado muchísimo, ¿no? Que como mínimo, la primera que se me ocurre es José Martí, Nuestra América, pero así con una pequeña cosa, digo, hay una larga historia de reflexiones en torno a esto. Y después está la otra dimensión, que es la dimensión epistémica, que me parece fundamental, ¿no?, que es la imposibilidad de entender nuestras realidades y el mundo, no solamente nuestras realidades. Porque acá, antes de venir, estábamos charlando con Fede un poco esto. Una de las cosas que a mí me parece muy importante de la recuperación del pensamiento negro y de la tradición radical negra tiene que ver con la dimensión epistémica política, ¿está bien? No solamente con la dimensión identitaria, que obviamente es fundamental porque ha sido identidades negadas, identidades destruidas, ¿no? Ha habido un proceso genocida, etcétera, etcétera, que obviamente hay que denunciar. Pero, ¿qué es lo que nos suelen decir a nosotros? Bueno, hay que leer a los autores de Europa, los autores de Estados Unidos, y no nos dicen que son de Europa y Estados Unidos. O sea, quiero decir, esos son autores abstractos, ¿no?, que supuestamente son universales, ¿no?, que no tienen tiempo, espacio y lugar. Y los autores y autoras que discuten con eso generalmente son hipercontextualizados, hipercorporalizados, en un mal sentido. ¿Está bien? Y en el mejor de los casos es testimonio, o sea, es identidad y testimonio, no es teoría. ¿Está bien? Y a mí lo que me interesa, además de rescatar en todo caso la identidad, la corporalidad y un montón de otras cosas, que no es tan mal a priori, para nada, no estoy poniendo eso en discusión, lo que a mí me interesa es Du Bois como un militante, eso también me interesa muchísimo, pero como un teórico, digamos, Du Bois y un montón de autores y autoras de lo que ahora conocemos como el sur global. Digo, Du Bois es un autor efectivamente que nace en Estados Unidos, que nace en el norte de Estados Unidos, pero que vive y estudia en el sur de Estados Unidos. Pero más importante para esto es que, primero y principal, la población afroestadounidense muchas veces se entendió como una colonia interna de Estados Unidos. De hecho, el término colonialismo interno surge en Estados Unidos. Du Bois ha tenido, como bien señalaba Ángelo, distintos momentos y distintas tensiones con ese pensamiento que viene más de una rama del nacionalismo más negro, pero no importa, digamos. Pero Du Bois claramente es un autor, primero que principal, panafricanista, y por ende es uno de los padres del panafricanismo, por ende ya desde entrada es Estados Unidos, Caribe, el mundo negro, latinoamericano y por supuesto África. Pero Du Bois, y en la medida que más avanza en su trayectoria, se construye como un gran intelectual y referente de lo que hoy por hoy llamamos sur global, y en otro momento se llamó, en el cual él estaba vivo, digamos, recordemos que él muere en 63, tercer mundo, digamos, ¿no? Y Du Bois fue una figura de muchísimo peso, ¿no? Sentada al lado de Mao, digamos, al lado de Nikita Khrushchev, y al lado donde muere, que es en Ghana, digamos, él termina muriendo en Ghana, se va a vivir a Ghana, renuncia a la ciudadanía norteamericana, ¿está bien? Y queda, digamos, como uno de los grandes referentes de la revolución en África junto con Nkrumah, Kwame Nkrumah, que fue el padre de las independencias africanas subsaharianas y particularmente de Ghana, ¿no? Entonces digo, Du Bois es un autor del sur, digamos, es autor de ese mundo de Villas Miserias que él vivió directamente, y lo potente, en gran medida, una de las cosas más potentes que me interesa es esto que le decía, es lo epistémico. ¿No? Ver el mundo de Nordelta, por más genio que sea esa persona que está ahí, digamos, es una mirada muy limitada, es una mirada muy problemática, digamos, ¿no? Y el problema es que nosotros generalmente desde el mundo periférico permanentemente leemos autores y autoras del norte, repetimos autores y autoras del norte, y lo peor de todo es que los hacemos acríticamente, porque nada de lo que yo estoy diciendo acá implica ir a prender fuego bibliotecas o no leer autores europeos o del norte, digamos, para nada. Cuando estoy hablando del norte estoy hablando más como una metáfora, ¿no? Porque voy, pero se entiende, estamos hablando del norte más en términos epistémicos, geopolíticos. No se trata de eso, sino de no leerlos críticamente, digamos, ¿no? Leerlos como si fueran absolutamente universales, como si su realidad inmediatamente... A ver, para decirlo muy mal y muy pronto, una persona que no salió nunca de Londres difícilmente puede entender la realidad del conurbano, digamos, ¿no? O sea, a menos que él efectivamente haga un esfuerzo muy grande, difícilmente pueda entender la realidad complejísima del conurbano que incluso que nosotros mismos tenemos dificultades para entender, ¿está? ¿Cómo alguien que nos pisó en Argentina puede entender el peronismo si nosotros tenemos una enorme dificultad para entenderlo? Entonces, bueno, lo que digo acá es la cuestión epistémica y cómo eso epistémico después tiene una dimensión política. Fíjense cómo esto ha sido una larga tradición en el mundo, digamos, en el mundo latinoamericano. Esto ya de por sí, por ejemplo, lo plantea Bolívar, digamos, ¿no? Que bueno, una figura muy compleja, obviamente que después podemos discutir si quieren puntualmente, pero Bolívar, una de las primeras críticas que hace a la independencia en Venezuela, la primera Venezuela fue, Haití es el primer país en independizarse en América Latina, ¿está bien? La primera y única revolución de esclavizados y esclavizadas que triunfó en la historia de la humanidad, yo me especializo en Haití, así que siempre lo tengo que mencionar, pero además de eso, Venezuela fue el primer país hispanoamericano en independizarse, ¿no? Y lo que hicieron fue copiar una constitución de Estados Unidos. Y eso terminó en una crisis total muy rápido, y Bolívar justamente, una de las primeras cosas que dice es, esto, se creó, digamos, una república aérea, digamos, una república que no tiene un sustrato en la realidad. Eso lo han retomado un montón de autores y autoras, el maestro de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, ¿no? Hablaba de, justamente, inventamos o erramos, y José Martí también hablaba de eso, ¿no? Y esto que les decía antes, es lo que unifica todo, el colonialismo mental, el eurocentrismo, la mirada noratlántica, tiene un problema identitario, tiene un problema epistémico, pero después tiene un problema político, digamos, ¿no? Cómo permanentemente nosotros queremos entender la realidad con anteojeras, como decía Arturo Jaureche, como decía José Martí, etcétera, etcétera, y cómo la realidad se da de bruces, ¿no? Y acá, para ir yendo más directamente a esto, una de las realidades que aparece totalmente ausente, generalmente, en nuestro mundo académico es la cuestión del racismo. ¿Está bien? Uno puede pasar por una carrera entera de ciencias sociales y de humanidades donde la dimensión racial no aparezca, digamos, ¿no? No aparezca de ninguna manera. Ni hablar que no se leen, generalmente, autores afrodescendientes, autores indígenas, autores africanos, autores asiáticos, autores latinoamericanos, ¿no? Entonces, y generalmente cuando se piensa el tema del racismo, ¿qué se dice? Es un tema de minorías, ¿no? Entonces, cuando se habla del tema de género, se habla del tema del racismo, primero se dice, no, en la Argentina no hay racismo, ¿no? No hay racismo, bla, bla, bla. Pero después, bueno, a lo sumo es un tema de minorías, ¿no? Y justamente lo que muestra la tradición radical negra, ¿está bien? Y lo que, por ejemplo, bueno, Fede y Afar han insistido tanto, es que esto es un tema de absolutas mayorías, ¿no? Quiero decir, esto es un tema de absolutas mayorías en la Argentina, en América Latina, ni hablar, y en ese mundo de villas miserias del cual Du Bois habla, digamos, es un tema de absolutas mayorías. Dos terceras partes del mundo fueron colonizadas, dos terceras partes del mundo siguen bajo lógicas coloniales, semicoloniales, y dos terceras partes del mundo han sido racializadas de alguna u otra forma, digamos, ¿no? Y toda la obra, bueno, toda la obra de Du Bois apunta a esto, ¿no? A poner la cuestión racial en el centro, muy conocida, justamente Du Bois participa en 1900 de una conferencia, la primera conferencia panafricana que se hace en Londres, que la hace Henry, la convoca Henry Sylvester Williams, que era una figura de Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago es una cosa impresionante, no sé qué había en el agua, pero salió un montón de gente, digamos, ¿no? C.L.R. James, que aparece ahí en la parte de atrás del libro, es una figura que sale de, de Trinidad y Tobago, que escribió un libro muy importante, se llama Los Jacobinos Negros. George Padmore, sobre el cual yo he escrito y que fue un gran amigo, mejor amigo de Sherlock James de la infancia, y que también fue colega y compañero de ruta de Du Bois, también sale de Trinidad y Tobago. Y Henry Sylvester Williams sale de Trinidad y Tobago y organiza esta primera conferencia. Y ahí es donde Du Bois, primer, como en gran medida, por primera vez públicamente, pone esta frase, ¿no?, que él ya la había mencionado antes, y que después aparece en Souls y después la retoma muchas veces, que dice, el problema del siglo XX es el problema de la línea de color, digamos, ¿no? El problema de la raza y el racismo, pero como algo no solamente que afecta a una pequeña minoría, ¿está bien?, sino que afecta a todo, digamos, ¿no?, que implica la racialización del mundo político, cultural, epistémico. Justamente una de las cosas que a mí más me gusta de... Yo este libro lo había leído hace mucho en inglés, no lo leí entero en castellano de vuelta porque es enorme, pero sí estuve, digamos, leyendo obviamente la introducción y algunas cosas como salteadas. Y una de las cosas que más me gustó volver a leer fue el último capítulo, digamos, ¿no?, donde justamente él hace una crítica feroz a la historiografía norteamericana, ¿no?, y cómo presentaba... Porque todo este libro es una contrahistoria, y este libro tiene un montón de cosas, pero lo primero es un modelo, ¿no?, un modelo a seguir para aplicar a otras historias, ¿no?, aplicar a nuestra historia argentina, historia latinoamericana, nuestro presente, una contrahistoria donde él lo primero que está haciendo es discutiendo los relatos que se habían hecho. Y una de las cosas que son muy importantes, que Ángelo lo retomó un poco antes, es la idea de la ciencia objetiva, digamos, ¿no? Cómo la ciencia se presenta como abstracta, universal y objetiva, y cómo esa mirada abstracta, objetiva y universal esconde, digamos, un profundo racismo epistémico, ¿está bien? Y cómo ese racismo epistémico niega, invisibiliza, subalterniza, digamos, sectores populares y sectores afrodescendientes, en este caso, ¿no?, sectores populares afrodescendientes, y cómo además una de las cosas clave de este libro es le niegan agencia política, digamos, agencia política y cultural. Que esto es lo mismo de vienen por el chori y la coca, digamos, ¿no? O es lo mismo, yo siempre hago un paralelismo entre la revolución de Haití y la ola feminista actual, el feminismo, pero esto lo podemos comparar con esto también, porque siempre es la misma lógica. El mal es el mismo, digamos, el monstruo con el que estamos luchando es un monstruo de muchas cabezas, ¿no? Pero es el mismo. Donde la revolución haitiana fue vista como una... no fue vista como una revolución en sí misma, digamos. Hay un libro de Michel Rolle Trouillot que se llama Silenciando el pasado, que dice, en el momento mismo que ocurrió la revolución, la revolución no fue vista como una revolución. ¿Cómo qué fue vista? Como una hecatombe, una masacre de blancos, como un genocidio de blancos, y los negros, esclavizados y esclavizadas, como odiadores de blancos, ¿no? No como sujetos políticos. Entonces fíjense cómo hay sujetos que sí son capaces de hacer cambios políticos, digamos, ¿no?, y culturales, que son universales. La Revolución Francesa, la Revolución Blanca de Estados Unidos, ¿no?, de 1776, y cómo la lucha de los esclavizados durante la Guerra Civil no aparece generalmente como una revolución para nada, digamos, tan. Du Bois cuenta justamente la cantidad de esclavizados que participan, esclavizadas que participan, haciendo la gran huelga general y además sumándose a los ejércitos. Pero si participan es como lo siguen diciendo hoy, van por el chori y la coca, digamos, ¿no?, no como agentes políticos. Y también como, yo decía esto como comparado con la ola feminista o con el feminismo, como las mujeres como odiadoras de blancos, estoy tan acostumbrado a decir odiadoras de blancos, odiadores de varones, no como capaces de pensar algo más universal, emancipatorio, ¿está bien? Entonces, una de las cosas que a mí más me atrajo de la relectura de este libro y de esta hermosa traducción es justamente esa feroz crítica a la epistemología blanca, racista, occidental, que es la que seguimos leyendo y seguimos estudiando por acción o por omisión. ¿Está bien? Digo, hay un montón de autores que... Primero, principal, hay un montón de autores que eran muy racistas, digamos, que nosotros estudiamos, que es como, bueno, eso no es importante. Que Kant era súper racista no es importante. Que Hegel era muy racista no es importante. Digo, hay tipos que por acción eran muy, muy racistas, y obviamente también misóginos, patriarcales, etcétera, etcétera. El caso más emblemático de esto es Nietzsche. Digamos, Nietzsche dice una cosa... terribles, digamos. Nietzsche dice unas cosas terribles y eso es como que no importa, como si no fuera parte, digamos, de su teoría, pero después están los que es más por omisión, digamos, ¿no? Donde, después están los que son por omisión, digamos, que no le dan centralidad a estos temas, ¿no? Entonces, me parece clave recuperar a Du Bois y a recuperar a los autores y autoras de tradición radical negra. Me parece muy importante también esto. Du Bois es, obviamente, una figura absolutamente central. Este es un clásico impresionante, digamos. También me parece algo muy valioso que generalmente Ángelo un poco lo planteaba, ¿no? Esto, Ángelo hablaba de esta cuestión de desmarxitar, ¿cómo lo decías? Desmarxificar a Du Bois, ¿no? Yo tengo ahí unas polémicas que nos podemos meter después si quieren, pero hay dos formas de marxificar a Du Bois. Yo creo que la que en todo caso vos más insistías es la lectura del Du Bois más inicial, ¿no? Hay el Du Bois que se... Du Bois no se lee mucho, ¿eh? Empecemos por ahí, quiero decir. Y José lo puede contar con mucho más conocimiento de causa. Digo, en Estados Unidos, Du Bois es una figura importante, pero es una figura sobre todo vinculada al nicho de los estudios afroamericanos, pero no, digamos, no se lo lee en filosofía, no se lo lee generalmente en sociología, el compañero lo da, pero digo, no es un autor que se da permanentemente para nada. Y generalmente lo que sí se da es Souls, que es un libro de 1903, que es un Du Bois que es muy interesante y todo, pero un Du Bois medio liberalongo todavía, digamos, ¿no? Muy moderado, ¿no? No es ni siquiera es el Du Bois que ya organiza, digamos, NAACP, que es una organización política en la que va a participar mucho tiempo, ni mucho menos es el Du Bois que se va cada vez más radicalizando y que finalmente se hace un referente del marxismo negro, ¿no? Pero, ahora, lo que quiero señalar es que hay un montón de autores y autoras. Digamos, obviamente, por ejemplo, Angela Davis, por mencionar a alguien cercana en el tiempo, vivió mucho tiempo, pero hay un montón de autores y autoras, y para ir ya cerrando, no quiero abusar del tiempo porque no sé cuánto tiempo tengo, pero seguro que hablé mucho. Me parece fundamental insistir con lo epistémico y para subrayar esto es, lo epistémico implica pensar el mundo moderno de una manera distinta. ¿Está bien? Pensar el mundo moderno no como un proceso de emancipación creciente, un proceso de igualdad creciente, sino pensar el mundo moderno como un proceso centrado y trazado por la raza, por el racismo, por el colonialismo, por la esclavitud, también por el tráfico esclavista, y que todo eso, justamente uno de los ejes centrales del libro, es cómo eso continúa una vez que se abolió. Cómo eso continúa en el mundo académico de 1935 con los que él está discutiendo y todavía hoy perdura, digamos, ¿no? Y cómo eso perdura en América Latina, perdura en la Argentina, ¿está bien? Y cómo eso implica, digamos, pensar el mundo moderno como un mundo construido por el colonialismo, construido por el racismo, construido por el patriarcado, pero claramente bajo esta lógica de racialización, implica una lógica política distinta, digamos, ¿no? Y acá, sin entrar en muchas polémicas, por ejemplo, el marxismo y las tradiciones radicales occidentales tampoco alcanzan, digamos, ¿no? Quiero decir, más allá de que Du Bois efectivamente, dentro de los referentes de la tradición radical negra, fue uno de los que más claramente, es muy loco, Du Bois hace un camino inverso a otras figuras. Yo trabajé mucho en un tipo que se llama George Padmore, que fue una figura muy importante en la década del 30, en la Tercera Internacional. Fue el gran referente negro de la Tercera Internacional y hace el camino casi inverso que Du Bois. O sea, él empieza muy vinculado con la Unión Soviética y después se aleja de la Unión Soviética, entendiendo que la Unión Soviética traiciona a los países del sur, etcétera, etcétera, sin criticar absolutamente la Unión Soviética, pero hace un camino inverso. Y hay toda una correspondencia, yo trabajé entre ellos dos, pero no importa, más allá de eso, lo importante es que los dos coinciden en gran medida que con Marx no alcanza, digamos. Quiero decir, que es necesario crear tradiciones críticas del sur, digamos, ¿no? Y la tradición radical negra, de la cual Du Bois es un gran referente, es una tradición que nosotros, obviamente, no podemos repetir exactamente. Como decía, este libro es un modelo, esa tradición radical negra es un modelo, digamos, ¿no? De la cual creo que la Argentina, digamos, y América Latina tienen muchísimo que aprender. Muchísimo que aprender, mucho más que de la tradición occidental, digamos, más hegemónica, insisto, que parece que nos está hablando de nosotros, pero en realidad no está hablando de nuestra realidad. Bueno, agradecerles muchísimo subrayar, me parece, la importancia de este evento, la importancia de Diafar, digamos, que hace muchos años que viene trabajando en esta línea, digamos, que ha hecho seminarios de Du Bois y de la tradición radical negra. Reivindicar mucho también la sección negra, ¿no?, de Página 12, que viene hace... ¿Ya cuántos años tiene? ¿Qué malo que soy con la fe? ¿Dos años? Dos años. Dos o tres años en esta línea, y realmente, bueno, celebrar muchísimo. La verdad es un sueño, lo felicito mucho a la editorial y a Ángelo, y pues también a María, que le mandamos un abrazo grande. La voy a leer entera, por ahora leí unas partes, pero siempre con José decíamos que es difícil traducir de Du Bois, y acá está. Así que felicitaciones, una alegría, y les dejo la palabra a mi querido amigo y compañero de militancia, Fede. Bueno. No le había dado mucha plata, 10 mil pesos me pidió, pero no nombraba, no nombraba, digo, me robó los 10 mil pesos, pero cuando al final dijo eso, digo, ah, bueno, valía la pena darle los 10 mil pesos. Primero digo algo y después agradezco. El Tinta Limón lo hizo otra vez, ¿no? Esa sería como el título de lo que yo voy a hablar. Agradecerle a Diego, que fue el que tuvo el contacto permanente, a Nacho y Chino, Chino y Nacho, es increíble, Chino y Nacho, es increíble. El negro soy yo, el amigo de Chanti soy yo, pero los que parecen reggaetoneros son ustedes. Verónica también, a todos los que trabajaron en el libro, que de metáfora no tiene nada, se sostiene solo, literalmente. Tal cual. O sea, ¿no? En el contexto del libro o del autor hablaron un poco ellos, y yo voy a pasar de hacerlo, porque lo que me parece que si tengo poquito tiempo, tenemos poquito tiempo, creo que vale la pena que enuncie el contexto en el que se toma esa decisión. Por eso vuelvo a decir, Tinta Limón lo hizo de nuevo. Lo veo a Ezequiel acá, y yo los conozco en ese laburo, cuando sacan, ¿cómo se llama? El nuevo activismo negro. Lo sacan, y tuvo, bueno, yo los conozco Tinta Limón por ese libro, que lo presentamos acá también. Sería otra época del año porque estábamos afuera. Si lo hubiésemos hecho, yo venía pensando, lo vamos a hacer en el mismo patio, nos morimos, decía yo. Pero venía recordando la sensación de cuando editaron ese libro. Una sensación, varios de nosotros seguramente compartimos el hecho de leer cosas de los 60 y los 70, que entendemos que es una época de buena música, de buenos libros, de buenas ideas, de un mundo en el que pasaban cosas muy interesantes, y la sensación de estar viviendo un momento que se parecía, ¿no? Estaban traduciendo, editando y publicando un libro en Argentina de algo que estaba pasando ahí, en Estados Unidos, en una velocidad como siglo XXI traducía Black Power en el mismo momento que se editaba en Estados Unidos. Esas cosas habían dejado de pasar, y había una editorial acá en Flores que estaba... con un loco que no lo conocía, y yo dije, ese Ezequiel Gato, que se había tomado el laburo de juntar todas esas cosas que se estaban discutiendo, traducirla, convencer a otros igual de trastornados que él, que había que editarlo porque acá era muy importante que se sepa. Yo cuando vi eso dije, necesito conocer a esa gente. O sea, porque claro, el activismo antirracista en Argentina es esto. Si fuese un libro de Silvia Kuczykowski o de Federici, seríamos más gente. Y no porque está mal lo que dicen, no tiene que ver con eso, sino que evidentemente no es una gran apuesta económica, sí una gran apuesta política, no voy a ponerlo en duda. Y este encima es un autor que es un clásico de un peso fenomenal, pero espero no ser pájaro mal agüero, pero esto audita el hecho de que vamos a tener que seguir militando, ¿no? O sea, está súper claro. O sea, los nerds como José, Juan, los locos que están acá, los compas que lo tradujeron, etc., al cual me sumo, digamos. No como nerd porque siento que es una categoría aspiracional en mi caso, no porque es algo malo. Que obviamente soñábamos con que el libro exista en español, ¿no? Claro. O sea, y hay toda una América Latina, ¿no? Y afrodescendientes como yo hay 300 millones en el continente. Y en otros países hay doctorados de estudios negros, críticos, de la raza, un montón de cosas, con presupuestos y qué sé yo, que no lo tradujeron. Es el loco este con la compañera, los tres locos que le dan bola acá, y más si sí, hagamos el Telebrás en el contexto de la crisis del papel, que el papel sale caro porque es más barato imprimir caja para Mercado Libre que el libro. Y hicieron un libro que se está parado, están totalmente el tomate. Entonces digo, lo volvieron a hacer. O sea, no, está claro que hay una decisión política de sostener algo que para mí es fenomenal. Es fenomenal el libro que compila Ezequiel, los textos. O sea, son los textos, pero digo, me lo menciona Ezequiel porque, insisto, es ese trabajo que es, no solo es la traducción, sino la intención política de por qué traducir esto para que se lea en español, pero en Argentina. Y lo dice, en el caso de Nuevo Activismo Negro, lo intenta. Y acá también hay una explicación de Tinta Limón en el libro este, por qué lo están haciendo. Y yo lo leo literal y digo, es verdad, pero sigo teniendo la certeza de que somos 20. Con la aspiración de ser masa. Digo, acá no hay ninguna vanguardia iluminada. Entendemos la necesidad absoluta de que esto circule, ¿no? Pero claro, alguien lo tiene que hacer. Por eso destacar y una celebración y un reconocimiento, no por la galería o porque sí, sino que realmente se inscribe en la praxis de la filosofía política de la alteración racial, de la tradición radical negra, pero fundamentalmente de la acción antirracista, tomar estas decisiones. Esto es un fracaso económico. Es una apuesta económica. Que se van a pagar, es como Leonardo Fabio, ¿no? Mi película no me va a dar guita, canto un montón de cosas que yo y hago la película que se me canta. Porque tengo que narrar lo que está pasando. Claro, es una sensibilidad que menos mal que existe en su película. Pero digo, no son la del gordo Porcel que recaban a lo loco mientras sostienen la dictadura. Bueno, eso es exactamente lo mismo. Digo, y eso tiene que ser expresado. Yo, o sea, Tinta Limón lo sabe cuando lo están haciendo, pero digo, lo tienen que saber todos los demás. ¿Por qué? Porque lo tienen que comprar, porque lo tienen que leer, porque la clave es leer el pensamiento de Du Bois, indudablemente. No leí esta versión, no sé cómo es. Ojalá que todo lo que dijiste haya pasado en ese libro. Ojalá que haya sucedido, y si no voy a decir, puta madre, qué sé yo, pero no importa. Ya no vamos a... Pero de todos modos, no importa, porque está. ¿Por qué? Porque esto va a generar un antes y un después en el gran tema, que es esto del racismo epistémico, del racismo académico. Esta idea, nosotros tuve la suerte también de conocer a José Isikson, otro loco de estos locos, que vamos haciendo rey y nos vamos encontrando, ¿no? O sea, se ve que hay como una fuerza universal que junta a los locos, no sé cómo será la dinámica. Creo que es un argentino que vive en Estados Unidos, que cree eso de los boys. Es una cosa desopilante, no tiene nada que ver con nada, pero claro, es así, acá está. Y viene sistemáticamente Argentina, lo cruzamos y es un experto en Du Bois. Nosotros decíamos, esto es un delirio atómico. Claro, cada vez que viene, él viene a descansar, a qué sé yo, nosotros lo hacemos trabajar. O sea, pero él lo hace con gusto porque, claro, entiende que su gran preocupación es que es blanco en Argentina, pero que no es blanco en los Estados Unidos. Entiende, bueno, hay una empatía que él tiene con Du Bois en ese contexto, en donde dice, che, yo soy sociólogo, este tipo prácticamente inventó la sociología. Era el único con todo del frente que hablaba con Weber, que no coincidían, pero eran los dos del planeta que venían inventando algo que se llamaba sociología, entonces, y se hablaban entre ellos dos, un poquito, porque claro, uno era blanco, europeo, no sé yo, y pensaba otra cosa, pero en algún momento se cruzaron y se conversaron. Y en Estados Unidos fingen demencia, como que no existió. Sí, le ponen calle, monumento, avenida, lo nombran en alguna que otra biblioteca, pero marche preso, ¿no? Entonces, él se cruza con él como un estudiante, dice yo, se cruza, ve esto, mira la obra, y claro, sometido como el loco de Juan Francisco, otro también, un buen chico de la zona norte, que claro, encuentra el pensamiento latinoamericano y ve, lo primero son los esclavizados haitianos, punto, son lo primero, es un dato. O sea, hombres y mujeres se juntan, hacen un ritual vudú, una sacerdotisa, qué sé yo, y se pudrió todo, y viene la expresión más radical y libertaria de la idea de libertad en ese universal, en ese contexto histórico, y es nuestra. Y dice, yo no puedo mirar para otro lado. ¿Y qué hace? Con lo mismo que hacen todos los demás, que escriben uno y otro paper de Foucault y dan las mismas programas de mierda año tras año, él dijo, yo ya no puedo, conocí esto, ya está. Conocí Du Bois, ya está. ¿No? Entonces acá me parece que el gran acierto de editar esto es que y todos estos libros, y todo lo que viene haciendo Tinta Limón, lo que hace Juan cuando edita a Padmore, a Bastei, a estos autores y autoras negras, es ir rompiendo la excusa de la blanquitud Como no se cumple con el ritus de la edición y bla, bla, bla, es que no se puede incluir en un programa, ¿no? Nosotros, claro, descubrimos la existencia de Du Bois hace varios años atrás y los textos no estaban, y nosotros traducimos en Wora los ponchazos y lo estudiamos igual. O sea, porque somos activistas, porque somos antirracistas, es el de Du Bois y de todo lo que no hablan español, portugués, lo que sea. Y en el medio, él viene, y José cada vez que viene da dos, tres. El viernes que viene, ahí está, vamos a dar un seminario sobre tradición negra y marxismo, qué sé yo, porque lo hacemos todos los años, dos, tres veces al año, desde que lo conocemos ya hace varios años, porque es una tarea activista ordinaria, rutinaria, porque eso es el activismo antirracista. Pero es ir contra el orden estatuido. Digo, esto que Argentina es el país más blanco de América Latina, de eslogan no tiene un carajo. Es el núcleo duro de la argentinidad. Los padres fundadores de la generación del 37, con Alberti y Sarmiento a la cabeza, digo, son hombres absolutamente convencidos del rol estructural de la idea de raza. Entonces, digo, mujeres, no mujeres, indios, no, ningún humano, son ellos solos los humanos. Y lo plasman en la Constitución Nacional del 53, donde plantea que el Estado, el gobierno federal va a fomentar la inmigración europea. Claro, después Sarmiento va a escribir un libro a finales de los 80, su último libro, de Conflicto y Armonía de las Razas en América, acá desesperado, porque me deben ir ingleses, vienen españoles e italianos, que está lleno, seguramente acá varios de ustedes, los que son blancos, tienen apellidos de sus orígenes, toda gente de los campos, analfabeto, que ni minga, son de las industrias, todo eso es un verso atómico. Pero claro, acá se reproduce que nos trajeron anarquistas y socialistas, nos trajeron anarquistas y socialistas y vivían en el campo y no sabían leer y escribir. La enorme mayoría. Entonces, y esto es el gran conflicto de la argentinidad. Digo, porque la intención de editar acá, ojalá que circule, entiendo, lo habrán llevado a Bogotá, ¿no está más? ¿A Bogotá lo llevaron? Sí. Espero que hayan vendido mucho. Con lo que pesaba el libro, sí, pero ahí era ahí, si no se vendía ahí, estábamos fritos. Pero claro, es editarlo en Argentina para intervenir en la realidad argentina, ¿no? Cuando edita Padmo, no sé, lo presentamos en el Juega de Local en el Centro Cultural de la Cooperación. Entonces viene Atilio Borón, que es un gran profesor de todo, yo que soy politólogo de la UBA, qué sé yo, todo, es una gran referencia, ¿no? O sea, cuando sos joven te toca Atilio y todo el mundo, o sea, aprendí un montón con él. Y claro, pero lo que dieron, y esto lo fue hace un año, dos, ¿cuánto fue? El año pasado, fue. Él no conocía Padmo. No lo conocía al punto tal que no decía bien el nombre, no sabía quién era, o sea, y estamos hablando de un enorme referente del marxismo latinoamericano. Él habló un montón, dijo cosas muy buenas, Atilio es un amigo ahí, y queremos un montón. Le digo, Atilio, diga todo lo que diga, el cuatrimestre que viene lo tenemos por el programa. Si no, el resto todo harta, como dicen mis amigos turcos, todo brazo. Entonces, claro, tenemos esa cuestión testimonial, Ezequiel seguramente le da a sus pibes, Juan, Verónica, qué sé yo, pero claro, no rompemos, ¿no? Y seguimos reproduciendo un canon que habla, como decía Juan recién, de un Nordelta. Pero de un Nordelta que no solo no nos representa, y no representa a las mayorías, sino que desprecia a las mayorías. Eso es la clave. Digo, porque acá hay un vínculo jerarquizado en donde lo que hoy algunos extraviados llaman discursos de odio, es una cosa que empezó hace 10 minutos en la historia. Este proceso de deshumanización, de llenar de gente barco con gente como mercancía para que trabajen hasta la muerte y tirarlo como un celular que no funciona, digo, hay que poner un poco en contexto. Y parece que Argentina sería el único lugar del planeta que no requirió esa mano de obra. Es una cosa insólita. Y que empezó a existir porque vinieron dos gallegos y dos italianos analfabetos. Una cosa que no tiene. Y salieron con Pereira Ori y Ramos Mejía. Una cosa inaudita. Entonces, claro, para esos sectores que son mucho bien intencionados, pero son los que trabajan en el CONICET y dan clases en las facultades. Todo blanco de clase media acomodado que piensan que su realidad es en el departamento de dos ambientes en el que viven. Estamos todos en pedo. Entonces digo, ahí es donde nosotros tenemos problemas. Porque yo que conozco como social, yo hablo de social, pero de la UBA donde estuve yo, ponele, ¿no? O ahora estoy haciendo un doctorado obligado por la organización y aprovecho el espacio para denunciar lo que me obligan a hacerlo, ¿no? En la Universidad de Lanús, que es muy buena gente, qué sé yo. Otra vez, donde el otro día me dieron en una de las materias, me daban otra vez, ¿no? Vigilar y castigar de Foucault y los Grundrisse de Marx. Y dije, boludo, es un montón. Entonces el argumento era no, porque si alguno no lo vio, que se anote en un curso de una unidad básica o de un comité comunista y que le den el capital, pero en un doctorado tenemos que leer esta mierda otra vez. Es una cosa delirante. Entonces, ¿qué pasaba? Había una materia que se llamaba Educación para los Derechos Humanos. La primera unidad hablaba de los griegos. Otra vez vamos a empezar por los griegos, me siento en el secundario. Y al final llegamos a América Latina, con la lengua afuera, y ¿qué era lo que leíamos? Un uruguayo. Yo no sé quién es, lo leía, y este es cura. Lo googleé, un cura tercermundista blanco uruguayo. Y digo, pero puta madre, o sea. Que no hay un morocho que haya escrito algo de América Latina. Le digo, hay que empezar al revés. Y era una paisana mía, pues yo por parte de mi papá es afro negro y mi mamá es blanca, descendiente de judío. Entonces, y soy judío, yo también. Entonces, y la profesora era judía, entonces una mujer blanca judía en la cual empatizábamos. Ella como judía entendía, yo como negro, y cuando le dije que era judío, tachame la doble. Digo, así como, y entre paisanos, porque ya yo intervengo, pues somos colegas, estamos en doctorado y aparte somos 4, no sé, 10, porque son un poco poquita gente la que va a un doctorado. Entonces estamos charlando y digo, otra vez que empezó por los griegos. Y ella en un momento me dijo, no, pero hay que leerlos. Le digo, pero escúchame, parece la Iglesia Católica. Que hablan de preservativo y terminan en pedofilia. Le digo, ¿cómo saltan de un preservativo a la pedofilia? Dije, no empecemos, y vos escuchaste, no hay que leerlo. Es lo que decía él, es una cosa atávica. Hagamos al revés, que la complementaria sea Marx, que la tendrías que haber leído en el grado, en la maestría, o lo que sea, no porque no hay que leer a Marx, sino que se supone que ya lo tuviste que leer. Nos llegamos a un doctorado y la complementaria es Achille Mbembe. Dejate joder, realmente. Entonces, me parece que esta decisión política, editorial, o como la quieran, pero es una decisión política, en un contexto, no sé cuánto sale el libro. 43. Excelente. 43 lucas. Claro, en un contexto. O sea, yo ya me imagino la pileta. La pileta que. No es caro. No, está bien. No es caro como libro. ¿No? Y hoy 40, bien, aprovechamos. Hoy lo tienen que comprar todos y todas. Pero en un contexto de recesión económica, es un despelote. Realmente es importante destacar. Esta apuesta política, lo que significa en el corpus de las decisiones, que estoy seguro, no hay que compartir los balances de las ventas, pero hay algunas cosas que venden más que otras, y esta es la que debe costar más seguramente. Yo lo sé, porque si no, nosotros tendríamos fila de gente queriendo ser activista en Diafar, y no gente que le hablamos de esto, que son lugares comunes, y no saben ni quién carajo son. Entonces, la realidad, celebrarlo y dejar ahí como el interrogante, el incentivo a que hay que seguir, porque pienso, no recuerdo cuándo es el libro de nuevo Quimismo Negro, que ya pasaron, fue antes de la pandemia, ¿no? Sí. Estoy seguro, ¿no? Hace varios años ya. 16. Oh, la mierda. Tenía. Casi. Bueno, 10, tenía casi menos, 10. El mismo pelo que tengo ahora, no tenía. O sea, el incentivo a construir redes, digo, esto hay que articular, porque la realidad también es que es un tema absolutamente político, ¿no? Digo, y está claro que la blanquitud en el sentido, en el único sentido que tiene, que es un sentido político, domina todos los espacios de control, de poder, de prestigio, de privilegio, y la necesidad de articular con los actores, pero no en su fase identitaria. Digo, no, que Diafar, lo importante es que somos afroargentinos, digo, que aparte lo somos y orgullosamente. Sino, claro, romper la deriva identitaria es encontrar que hay actores políticos que están posicionados políticamente. Ustedes no editaron un libro de Luther King, editaban el libro de Cornel West, que rescata la tradición radical de Luther King. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí la semana pasada me llegó un flyer que cantaba en Mambrú, que fue funcionario del macrismo en cultura. La semana pasada, hace unos días, presentaba un documental en la Fundación Rosa Luxemburgo. Un negro que macrista. ¿Está mal ser negro y macrista? No, vos podés ser lo que quieras, del color que quieras y de la ideología que quieras. Lo que no entiendo es que hacía... ¿Por qué? Porque probablemente hay algo en el inconsciente que no le da agencia política. Vamos a hacer algo en lo negro, traigamos negro y punto. Que se repite con todo. Sentar una mujer así en la mesa, en medio de tres varones, hay una mujer, no importa lo que diga la mujer, es mujer y punto, ¿no? O aparece en las fotos, digo, hay que romper, y ahí lo denunciaba Luther King con el tokenismo, digo, hay una idea que supera indudablemente. Entonces, es no pasarse de rosca, porque hay un mundo donde, es, como dice Du Bois, la línea de color en el siglo XXI sigue operando. Entonces, no podemos pasar de esa idea y irnos a un plano postmoderno donde todos somos iguales, porque no funciona de esa manera. Y probablemente la fuerza de seguridad, cuando para gente y mete bala a los morochos, los barrios populares, no, No leyeron The Voice. Y aunque lo lean, no sé si va a ser lo que lo frene. Pero indudablemente el desafío de comprender que también articular en términos antirracistas implica un diálogo potente como el que nosotros venimos construyendo. Digo, obviamente, Tita Limón y Diafar no es la primera que nos juntamos y venimos construyendo un camino colectivo. Pero seguir reforzando esas redes, porque ahí es donde está el desafío de trasvasar, donde, insisto, la muestra de que si hay agendas, ¿no? El avance de ciertos discursos o ciertos espacios de los feminismos, que hoy he hecho un eslogan mainstream, ¿no? Y obviamente todos y todas entienden que el feminismo no es unívoco, no es uno solo, pero digo que ha ganado un lugar en la agenda política, pero indudablemente el fin del capitalismo, el fin del patriarcado no está disociado del fin del racismo. Y ahí tenemos una cuota donde el racismo es una parte esencial de la reproducción de la lógica del poder en la Argentina, ¿no? O sea, si uno mira la paridad de género en el Congreso de la Nación, probablemente en términos técnicos se esté dando, ahora en términos raciales no existe. Y nos falta el progreso. Y el problema es que no es el progresismo entendido, es el progresismo entendido como la corrección política de nombrarme a Vilca y a Nati Saracho para no dormir en posición fetal. Son 257 los diputados. No alcanza con dos. En un país donde la mayoría de la gente en la vereda se parece a Vilca y a Nati Saracho, cosa que no se reproduce en el Congreso, pero fundamentalmente el tema que nos convoca hoy en el mundo de las editoriales, en el mundo académico, la blanquitud arrasa. Entonces, esta discusión hay que darla de lleno con los actores, indudablemente que siga habiendo una barrera de color. Las universidades en Argentina, en la enorme mayoría, son de gestión pública y de acceso en términos económicos y restricto. Sin embargo, hay cuerpos que no participan. Entonces, una de dos, o efectivamente los que son oscuros son más ignorantes, por eso no van, ¿no? Y así lo diría, y María Eugenia Vidal tendría razón, ¿qué sentido tiene hacer en el conurbano que vive mucho morocho en las universidades si no le da la cabeza? O hay gato encerrado. Pero aparte de haber el gato encerrado, que creo que esa es la intención, si vos llegás y te van a dar 25 veces a Marx, a Foucault, que está todo bárbaro, y a Nietzsche, o Kant, o que no está todo bárbaro. No está todo bárbaro. Si vos lees Kant, que es un racista hijo de puta, que aparte, el racismo es la piedra angular de su pensamiento, digo, es como que den a Mengele en medicina. Si generó alguna suerte de avance en sus investigaciones. Ahora, ¿en qué cabeza cabe? Hoy está en tela de juicio o aventura, porque abusaba del poder de mínima, de cogerse a sus pasantes. Pero claro, como lo que dice es un problema, una cancelación absoluta. Ahora, a Kant lo leemos y nadie dice un carajo. ¿Por qué? Porque es el canon. Entonces, los negros simpáticos, nosotros editamos el negro, cada vez que ponemos una nota de un negro muerto, no fue que bien. Pusimos Lumumba, fue esta semana. Qué bien, Lumumba. Qué grande Lumumba, qué sé yo. Ponemos una nota de un negro vivo. ¿Esto qué tiene que ver? Esto no es Estados Unidos, no contestan. Y son de página 12. No tenemos una sección en La Nación, ¿no? Entonces está claro que el problema lo tenemos más cerca de lo que nos imaginamos. Entonces, la realidad, la invitación a hacer redes y de vuelta, celebrar todo el trabajo de Tinta Limón, que es tremendo lo que ha crecido en todos estos años. Y el trabajo que vienen haciendo y el monstruo este, todas se tienen que llevar. Más de un ejemplar si pueden leerlo y difundirlo, porque indudablemente la palabra de Du Bois es central para nuestra acción política en nuestra realidad situada, pero para cambiar el mundo. Gracias. Creo que vale la pena abrir un poco el micrófono y la conversación si quieren hacer preguntas, comentarios. Creo que el carácter monumental del libro ya quedó más claro. Expuesto y justificado, y eso hace que dé ganas de leerlo, pero bueno, me parece que estaría bueno aprovechar si alguien tiene ganas de comentar, preguntar. Paso a ver a José. Sí. Bueno, yo vine incógnito para apoyar. No duró mucho. Bueno, por empezar, quería agradecer a la editorial por el trabajo de producción, que es fundamental y es fantástico. Y a Ángelo, porque traducir Du Bois es difícil. Va, no sé. Sí. Pero es difícil. Quería mencionar dos cositas. Una, que no se mencionó. Esta traducción aparece, este año son los 90 años de la publicación del libro. Entonces estamos celebrando los 90 años de la publicación. Y a pesar de los 90 años, este libro sigue siendo en muchos, muchos sentidos válido y relevante hoy. Y voy a mencionar solo un par. Uno, bueno, en Estados Unidos, ya saben, vivo ahí, y una de las tesis centrales del libro es que el fracaso de la reconstrucción, es el periodo que va desde 1865 a 1877, después de la guerra civil, en que las fuerzas militares del norte están en el sur y de algún modo defienden los derechos de los que antes habían sido esclavizados, los nuevos libres. Hay gobernadores negros, senadores negros, diputados negros, escuelas negras, hay oportunidades económicas. En 1877 hay un acuerdo político por lo que las fuerzas del norte se retiran y ahí se acaba la reconstrucción y viene lo que se llama Jim Crow, que es la segregación. Y Dwight dice, ese momento, el fracaso de la reconstrucción, es el fracaso de la posibilidad de construir una democracia verdadera en Estados Unidos. Y de algún modo estamos viviendo ese momento de nuevo ahí. Es decir, nunca terminamos de superar ese momento. Si pensamos en lo que está pasando hoy en Estados Unidos, es nuevamente el retorno de Jim Crow, de algo que nunca se fue, pero que estaba un poco ahí al costado y que ahora está en la Casa Blanca y en todas las instituciones, ¿no? Entonces, y también corresponde al momento en que Du Bois escribe, porque Du Bois escribe el último capítulo, no sé qué nombre le pusiste, porque en inglés se llama La Propaganda de la Historia. Du Bois dice, lo escribe porque lo que contaba de la historia de reconstrucción, de la reconstrucción era falso. Él dice, lo escribe para contar una historia verdadera, para contar que la reconstrucción fue un experimento de democracia y no lo que decían, que era una cosa de corrupción totalmente. Y un poco él dice, en ese momento en que él escribe, y como dice Ángel, Du Bois cambia posiciones, en ese momento Du Bois, que había durante 1910 a 1930 defendido la integración, dice, la integración no va a ningún lado, el racismo prevalece, hay que crear una economía paralela negra de Estados Unidos. Entonces, el momento del final de la reconstrucción es el momento que él escribe el libro, es el momento que estamos viendo ahora. Entonces, lo que él describe ahí es lo que está pasando hoy, lo que estaba pasando en el momento en que lo escribe. Entonces, esa es una de las formas en que el libro es aún relevante. Y lo otro es lo que decíamos, es un modelo. Y ahí, digamos que soy yo uno de los que hablamos cuando decís de martificar a Du Bois. No sé, es decir, hay dos lecturas, lo que decía Juan Francisco, ¿no? Una, los que dicen, los que se olvidan de que Du Bois se acercó al marxismo y leen solo el Du Bois liberal del principio del siglo XX. Y la otra es, también como decía Juan Francisco, el marxismo no es suficiente. Es decir, Du Bois realmente es un esfuerzo para usar conceptos marxistas, que los que lo critican en el 30, muchos son los marxistas que no les gusta la forma en que usa los conceptos marxistas. Dicen, no, acá no hay una huelga general, ni hay una dictadura del proletariado, ni nada de eso. Du Bois no entiende el marxismo, dicen los marxistas del 30. Pero el punto, Du Bois realmente lee a Marx, dice Marx es una de las personas más inteligentes de la historia, viste, lee a Marx, le abrió la cabeza y trata de incorporarlo. Pero el tema es que nunca es solo el marxismo, nunca se encaja en un, digamos, en lo que me está faltando la palabra. En el molde, sí, del marxismo. Siempre usa el marxismo de una manera creativa, siempre con otras cosas, siempre pensando que en la modernidad, el capitalismo fueron creados a partir de la esclavización, del colonialismo, de cosas que el marxismo no trató ni. Podemos discutir si trata o no. Pero entonces, en ese sentido de pensar. ¿Qué significa la emancipación? ¿Cómo lo pensamos? Una de las cosas que dice él es, en Estados Unidos dicen que la emancipación de los esclavizados fue Lincoln. No, ¿qué Lincoln ni Lincoln ni 8/4? Fueron los esclavizados mismos que se escaparon de las plantaciones. A eso es lo que él llama la huelga general. Y los marxistas dicen, no hubo tal huelga general porque nadie se reunió para declarar una huelga, simplemente la gente se escapó y se fue hacia el norte. Y al escaparse hacia el norte, una, destruyen la base económica del sur, y donde resuelven un problema al norte, porque el norte tenía un problema serio de reclutar gente para ir a la guerra. Donde el norte no querían ir a la guerra para pelear, para liberar a los esclavos, no era eso lo que ellos querían. Entonces, finalmente, después de mucho titubear, los reclutan al ejército, y entonces son los que pelean por su liberación. Pero entonces, es decir, ¿quiénes son los agentes que pelean por la emancipación, por la liberación? Es decir, y ahí Du Bois trata de decir, bueno, pero no es la clase trabajadora, es decir, y Du Bois no lo plantea tampoco como una conciencia de clase, sino como una experiencia así de términos religiosos, ¿no? De emancipación mesiánica. Entonces hay un análisis de lo que es la modernidad del capitalismo que incorpora elementos del marxismo, pero va más allá, que incorpora en el centro de esos análisis el racismo y el colonialismo y la agencia de numerosos grupos, que sigue siendo un modelo hoy para pensar la situación no solo de Estados Unidos, sino de acá. Me acuerdo la primera vez que yo hablé sobre Du Bois, me invitó Juan Francisco a hablar en el CCC, y dice, bueno, en general, acá hablamos sobre pensadores del sur, pero ahora hablamos de un pensador del norte que es relevante. Y le digo, no, es un pensador del norte, él muere en Ghana y escribe, es decir, lo interesante de Du Bois es que nada, nadie lo conoce hoy, pero en el momento en que muere es uno de los pensadores centrales. Lo invitan a Bandung, va a Rusia, lo recibe Khrushchev, va a China, lo recibe Mao, lo invitan a Nkrumah a ir a... Es decir, además una vida... A los 93, emigra a los 93 años a Ghana para escribir una enciclopedia. Bueno, es decir, a los 93 años, ¿quién? Ojalá que se lleve a los 93 años con esa energía, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el libro es relevante también. Y es una obra así central en la trayectoria de Bois. Por eso yo le estaba escribiendo un WhatsApp a unos amigos de allá que trabajan en Du Bois, decía, bueno, estoy en la presentación de la traducción al castellano y es muy emocionante, y realmente es emocionante. Es realmente, les quería agradecer por esto porque es realmente importante. Bien, muy bien. Hay otra parte del libro, esta que vos recién mencionabas, lo de la huelga, ¿no? La huelga general y la ampliación de la imaginación sobre quién puede hacer huelga y quiénes son los sujetos a partir del acto fugitivo que nos obligan a repensar qué entendemos por huelga. Pero también este otro concepto que trabaja como el momento de la contrarrevolución de la propiedad, ¿no? Es decir, cómo esa democracia fallida también es eliminada gracias a unos dispositivos que reorganizan todo ese momento de liberación a partir de la propiedad, ¿no? Y de la concentración económica. Por esto, esta importancia también de qué significa otras economías que den sustento a esas prácticas de liberación. Y quería pedirle como alguna reflexión, porque me parece que es otro de los conceptos clave del libro que también nos puede ayudar a pensar, ¿no?, los momentos contrarrevolucionarios en los que estamos. Ay, yo, bueno, primero, muchas gracias. Creo que un resumen como muy claro de la línea central tanto del texto como de la biografía de Du Bois. Te lo agradezco un montón. Y sobre lo que pregunta Vero, yo voy a tomar el lugar de volver a la textualidad, porque creo que lo otro se puede discutir desde muchos matices, pero hay algo que quiero rescatar. De hecho, a propósito de lo que decían ambos antes, respecto a esta pregunta también. El libro, claro, tú ya tienes 60 y algo años, uno podría decir como está cerca de jubilar en el contexto 67. Actual del trabajo, no, ya estaría jubilado. Tiene 67. En Chile estaría jubilado, 65 ya estaría jubilado. Pero esto tiene algo previo que es muy importante y que, si bien suele mencionarse, no siempre se destaca del todo. O no se hace la reconstrucción, valga la palabra, para ver cómo eso implicó la construcción de categorías para pensar el problema tanto de la huelga como de la contrarrevolución. O de esa posición revanchista, ¿no?, que tiene, ¿no?, la industria contra el trabajo libre, como que son las categorías que él utiliza. Y es que en el primer periodo de Atlanta, de Du Bois, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, él desarrolla esta colección de estudios negros, ¿no? Donde, si no me equivoco el número, son cercanos a 20 estudios los que se publican, no me acuerdo el número exacto, y muchos de esos estudios están citados acá. Y eran sus estudiantes en algún punto. Entonces lo que hacía Du Bois, lo voy a decir muy informalmente, tomaba a su estudiante y le decía, bueno, ustedes cuatro vayan a Oklahoma a investigar cómo era la economía de esclavitud o la industria. Ustedes cuatro van a tal lugar, ustedes cinco van a tal lugar. Y armó una red de investigación muy a pulso. Había financiamiento en ese momento en la Universidad de Atlanta, pero muy a pulso. No quiero decir inaugurando porque creo que es una palabra compleja, pero sí, digamos así, vinculándose con lo que puede ser una etnografía diferente, una historia económica diferente y una sociología diferente, recuperando a través de la historia oral materiales que no estaban sistematizados. Y todo eso se comienza a publicar, hoy día diríamos como tesis de grado o de maestría, pero que en ese momento se publicaron como esta colección de estudios negros. ¿Por qué? Parto desde ahí para pensar tu pregunta, porque yo discreparía, no solo con Du Bois, sino como con cualquier autor, que haya que buscar en un autor una respuesta para un problema. Lo que a mí me parece sugerente es que justamente en la escritura de Du Bois lo que hay es, a partir del diálogo con esa masa de estudiantes que tuvo y que participan también en la elaboración de lo que es la historia negra para la Exposición Universal de París de 1900, lo que hace es aglutinar investigaciones que no eran visibilizadas en su tiempo respecto a su propio público lector, y les da una forma, le da una narrativa, le da un hilo conductor a propósito de un problema que en el fondo él venía pensando hace 30 años. Y él, cuando lo piensa, no lo piensa desprovisto o lo piensa a partir de categorías que pueden ser muy complejas. Ahí yo concuerdo con, no solo con que el marxismo no da abasto, sino que el marxismo no supo entender lo que Du Bois quería decir, y lo que hace en un capítulo importante de la Guardia General es Du Bois mostrar que el marxismo no entendió en el siglo XIX qué significaba la emancipación, ¿no? Sí, eso está, aunque mi corazón marxista va a seguir latiendo de la misma manera, pero entiendo la crítica y la comparto. Pero para pensar el problema, Du Bois, y esto es muy interesante, no piensa una categoría nueva. Es decir, no busca decirle a la huelga general de una manera diferente que satisfaga las exigencias epistemológicas del marxismo, ¿no? Lo hace al revés. Y dice, bueno, no es huelga, vamos a investigar cómo eran las economías locales en todo el sur de Estados Unidos y veamos desde ahí cómo funciona. Le vamos a seguir diciendo huelga porque le vamos a disputar la categoría del marxismo, ¿no?, en algún punto, pero lo vamos a decir a partir de una base material, sociológica y económica que las críticas ideológicas o partidarias del norte no tienen sustento para defender o criticar. Entonces, esa es la radicalidad del texto de Du Bois, se sostiene en un trabajo colectivo, más o menos invisibilizado, dependiendo dónde se ponga el énfasis, que llevaba 30-35 años de acumulación de datos, que aquí cuaja, ¿no? Y desde ahí él arroja una hipótesis muy concreta respecto al sentido revanchista de una contrarrevolución que en el fondo sacrificó la democracia en mor de el colonialismo interno y el imperialismo a la larga expansivo que se termina ejecutando de manera espectacular en el mal sentido de la palabra durante todo el siglo XX, extendido hacia el Pacífico, ¿no? En el fondo termina de aglutinar geopolíticamente toda la unidad nacional. Entonces esa revancha, esa contrarrevolución, Du Bois la reconstruye de una manera brillante, me parece a mí, a partir de esa noción muy clara, y por eso les decía que le agradecía tanto lo que ustedes estaban diciendo, no solo a partir del trabajo colectivo, sino que algo que me parece que es súper relevante decirlo porque a veces vale la pena hacer ratón de biblioteca, lo hace a partir de una defensa implícita de la educación pública estadounidense, algo que los gringos dejaron de discutir hace 100 años, digamos, y desde ahí lo arma. Dice, yo solo lo pude hacer esto en Atlanta porque había un rector en ese momento que dijo, bueno, aquí hay Lucas, manda todo esto después de estar sur a hacer etnografía, historia social, historia económica. Dijo, listo, desde ahí hablamos. Desde ahí podemos construir. No soy yo como armando esto porque no podría, Estados Unidos es una extensión enorme, sino que se hace a partir de una idea que es como de los últimos estertores, ¿no? Que quedan como de esa lógica, hoy día diríamos, de bienestar de la universidad estadounidense, donde paradójicamente, si bien era más difícil que entrar a la población afrodescendiente en ese momento a estudiar, paradójicamente tenían más libertad para hacer investigación libre respecto a sus propios temas y para desarrollar, para producir problemas que luego permitan codificar la historia social, económica y racializada del país. Yo enfatizaría eso porque así como Du Bois es súper importante y este libro es muy importante dentro de toda su producción, en el fondo es expresión como de la tensión de una red que lo antecede y lo excede también. Y eso es siempre ser, creo yo, un buen escritor, digamos, a saber situarse en una red que siempre es más importante que la pura lucidez que tenga el escritor individual. Y creo que si se fijan, por ejemplo, en cómo está armada la bibliografía, y por eso era tan importante, me quería tomar este tiempo para expresar eso, porque no es algo que, digamos, no era un fetichismo personal reconstruir la bibliografía, sino que era para mostrar justamente cuáles eran todas las capas sociales y epistemológicas en las cuales se venía construyendo la base documental y de archivo con la que Du Bois logra enfrentar sociológica, económica y, bueno, diría políticamente, tanto el problema de la huelga como la historia económica vista a contrapelo de lo que se venía diciendo en ese momento. Yo haría el énfasis ahí. Bien. ¿Yo? Bueno, yo quería subrayar un par de cosas que me quedaron en el tintero y en relación a lo que decía José, y después retomar un poco la pregunta y el comentario de Ángelo. Todo eso muy rápido para que puedan comer la semana. Podamos. Sí, para que la gente pueda comer. ¿Hay cerveza también o solo para...? También cerveza y vino. Ah, bueno, ahí se... Muy importante. Lo retenemos un poco más. Lo primero, algo que no, tal vez no subrayamos tanto, la vida de Du Bois. O sea, Du Bois nació en el 68, murió en el 95, perdón, en el 63. O sea, una vida muy extensa, pero una vida muy difícil, digamos. Quiero decir, un tipo que aunque nace en Great Barrington, un pueblito en el sur que yo tuve la suerte de conocer donde estaba la casa de Du Bois, ya no está más, digamos, pero una, o sea, aunque era en el norte, digamos, él nace en una familia de clase baja, digamos, con una madre enferma que muere de él siendo muy joven, donde él tiene que trabajar, etcétera, etcétera. Él es brillante de muy joven, estudiando y trabajando, publicando a los 15 años, publica su primer artículo periodístico. La comunidad, que es la comunidad mayoritariamente blanca, reconoce en él, digamos, esta brillantez y lo manda, le ayuda a financiar los estudios, pero lo mandan a Tennessee. Él quería estudiar en Harvard, que queda en Massachusetts, él estaba en Massachusetts. Harvard quedaba relativamente cerca, en Cambridge. Pero lo dicen, no, anda al sur, digamos, lo mandan a Fisk, que era ya, estamos hablando de la época del fin de la Reconstrucción, o sea, en la época de Jim Crow, y que para él tiene una experiencia muy formativa, digamos, ¿no? De una gran conciencia negra. Él dice que la primera vez que toma conciencia es a partir de una compañerita, ¿no? Que lo señala como negro, y obviamente toda esta experiencia es una experiencia muy formativa y política para él, pero no deja de implicar las lógicas racistas, de mandarlo al sur a estudiar, etcétera, etcétera. Él después estudia en Harvard, estudia en Berlín, y después comienza con una trayectoria que no voy a entrar en detalle porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero que es absolutamente impresionante, tanto en términos intelectuales como en términos políticos. O sea, esta es una figura de un enorme compromiso que tuvo el reconocimiento y compartió con un montón de grandes figuras políticas que ya hemos mencionado. Fue un gran referente para las independencias de África, del Caribe, de los movimientos sociales y políticos en Estados Unidos. Organizó 4 congresos, él por él mismo organizó, o él fue el principal organizador de 4 congresos panafricanos, y fue uno de los más importantes organizadores del 5º Congreso Panafricano de Manchester de 1945. Y esta vinculación entre intelectualidad y política me parece absolutamente central. Además de todo eso, también escribió libros de literatura. Siendo muy grande, publica una trilogía, una novela en 3 volúmenes, digamos, ¿no? Él ya había publicado literatura antes, pero que si ya siendo... Este libro, insisto, lo publicó teniendo 67 años. O sea, el tipo se hizo marxista a los 67 años. O sea, el camino absolutamente inverso de tantas otras figuras, ¿no? Les queda tiempo para los que todavía no se hacen... Claro. Me parece tan importante este compromiso intelectual, digamos, ¿no? Y la militancia y la organización. Él fue un gran actor organizador de congresos, de redes y de organizaciones políticas. Él vivió durante gran parte de su vida, fue miembro de una organización que se llama NAACP, que es una organización de movimientos de derechos civiles, digamos, donde él jugó el rol del director de la revista Crisis, ¿no? O sea, que escribió, publicó, militó, y eso también es un gran modelo, digamos, ¿no? Y esto para mí es muy importante porque una de las cosas, y esto estoy hablando puntualmente a aquellos que nos dedicamos más que nada al mundo de las ciencias sociales y las humanidades, los últimos 20, 30 años ha sido un mundo, ha sido una contraofensiva muy negativa en términos de profesionalización, en términos de escribir papers que no lee nadie y no sirven para nada. ¿Quién hoy publicaría esto? Esto no sirve para nada, digamos. Si uno quiere hacer una carrera académica, esto te diría, primero, que no lo escribas, y segundo, que hagas 700 papers, digamos, ¿no? Y en vez de escribir esto. Y eso no es menor. O sea, uno en un paper de 15, 20 páginas no puede decir nada, y escribiendo solo no puede hacer nada, digamos, ¿no? Y la importancia de la intelectualidad vinculada con la militancia es algo que en América Latina hay un historial de sobra, porque América Latina también tiene una gran historia, pero es algo que nosotros tenemos que recuperar. ¿Está bien? Du Bois, entre otras cosas, además, sufrió el fallecimiento de un hijo cuando vivía en Atlanta, en medio del linchamiento. O sea, tuvo una vida sumamente difícil y se recuperó de eso y se convirtió en una gran figura política militante. Y eso yo lo quería subrayar porque es una de las cosas que a mí más me apasiona y más me resuena también, y de la cual creo que nosotros debemos recuperar. No sirve de nada que aquellos los que dedicamos a esto escribamos papers, estemos del carrerismo, estemos viendo si entramos o no entramos con ICET, que obviamente sirve, pero digamos, no pasa por ahí, ¿está bien? No es solamente una cuestión de qué escribimos, cómo escribimos, sino con quién, para quién, cómo, el para qué, la importancia del para qué. Bueno, Du Bois lo tenía muy claro y creo que es un gran ejemplo a recuperar, digamos, ¿no? Y por eso también su producción tan continuada, digamos, ¿no? Porque no es que el chavo dice, yo me jubilo. ¿Qué me jubilo? La bola. Digamos, ¿de qué me jubilo? De la causa no te podés jubilar, digamos, ¿no? Como decía José, él se va a Ghana, muere en Accra, donde está enterrado, donde hay un memorial, y el tipo no dice, ah, bueno, ahora me voy a tomar un martini. No, no, digamos, está organizando la Enciclopedia Africana, que era un gran proyecto de toda su vida, digamos, ¿no? A mí me impresionó mucho él cuando es las independencias de Ghana, que Ghana fue el primer país de África subsahariana en independizarse. Él no pudo ir porque la CIA, va, Estados Unidos le había retenido el pasaporte, ¿no? Fíjense cómo una cosa que él había soñado toda su vida, por la cual había luchado toda su vida, él no pudo ir, digamos, ¿no? Después él, hay una conferencia en 1958, que se llama la Conferencia de Todos los Pueblos de África, en diciembre de 1958, y él está en la Unión Soviética, no puede ir, pero manda una carta. Digo, cómo el nivel de compromiso parece espectacular. Yendo muy rápidamente a lo anterior y vinculado con tu pregunta y vinculado con lo que decía José, ¿no? En este libro hay un par de cosas claves. Primero, principal, el proceso de la guerra civil, digamos, es leído como una revolución, ¿está? Cosa que realmente no se lo lee así, ¿no? Y acá hay algo muy importante, que es la relectura de los procesos revolucionarios globales. Que es, digo, realmente nosotros tenemos una historia de los procesos revolucionarios que importan, que es muy limitada. O sea, tenemos unas revoluciones con mayúscula, que es la revolución de Estados Unidos, la revolución inglesa, la revolución francesa, el mayo francés. Bueno, él está reconfigurando eso y dándole un carácter de revolución a algo que no era realmente visto como una revolución. Y lo más importante, como ya decía José, y también Ángelo sumaba, viendo actores que generalmente no son vistos ni como actores políticos, porque los esclavos, incluso por el marxismo, los esclavos, las mujeres, los campesinos, los pueblos originarios, generalmente no son vistos como actores políticos fuertes. Por ejemplo, Eric Hobsbawm, chabón muy copado, un gran historiador marxista británico, buen tipo, como dice muchas veces, fue buen tipo seguro, tiene todo un libro para reivindicar un poco a alguno de estos gentes, pero como rebeldes primitivos. O sea, si te dicen rebelde primitivo, pues me da una cagada lo que te están... O sea, che, bien lo tuyo, pero no es lo mismo la clase obrera que un rebelde primitivo. Las mujeres tampoco, históricamente, como mujeres fueron vistas como actores políticas revolucionarias en el marxismo ortodoxo, digamos, ¿no? Entonces, poner esto, la guerra civil, como una revolución, y no como... hay algo que Du Bois todo el tiempo pone el acento, no es que los blancos le dieron la libertad a los esclavos, que es la narrativa tradicional. Los esclavizados y esclavizadas hicieron una revolución. Ellos fueron sujetos revolucionarios, fueron actores revolucionarios, haciendo algo que, como bien señalaba José, él lo define como una huelga general. Y la otra cosa súper importante es la parte de la reconstrucción en la historiografía dominante quedó como una época de horror, de vagos y malentretenidos en términos de los decretos de Rivadavia, digamos, ¿no? De una fiesta donde esta gente no laburaba, digamos, no sabía lo que era la libertad, concepto de libertad fundamental en Occidente, qué es libertad, ¿eh? Y que no trabajaban, que no laburaban, y donde todo lo que los blancos habían dicho que iba a pasar con la abolición quedó demostrado. Que la abolición había sido un error, y de ahí la posterior intervención, digamos, la corrida, ¿no?, de las tropas federales y la reconfiguración de las leyes de Jim Crow. Y ahí otra cosa clave que apunta muy en la línea de lo que vos decías, Vero, y prometo terminar, que es cómo se pierde una oportunidad de un encuentro entre los trabajadores blancos y los trabajadores y trabajadoras negros, digamos, ¿no? Que justamente es proletarios del mundo unidos, digamos, ¿no?, que es una aspiración que tiene la tradición radical negra, pero que la propia tradición radical negra en general muestra que eso en gran medida ha sido casi imposible, digamos, ¿no?, porque el racismo ha, digamos, terminado imponiéndose, ¿no? O sea, cómo hay una alianza, ¿no?, a partir de este sueldo psicológico de la blancura, ¿no?, que reconfigura una alianza entre la élite blanca y esos trabajadores blancos, ¿no?, que no es muy difícil, muy diferente a lo que uno escucha a veces en ciertos taxistas, o hoy por hoy aparece el blanco pobre que es de derecha, ¿no? Pero es eso, digamos, ¿no? O sea, que no es algo total, no es nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo ese momento fue una revolución? Incluso él habla de una dictadura del trabajo, digamos, ¿no? Como una gran revolución. Él lo compara esto con la Revolución Rusa, ¿no? Y cómo se cierra con una contrarrevolución. Eso me parece que historiográficamente es muy potente. E insisto, a mí me parece muy valioso como modelo, ¿no?, para repensar nuestra historia, ¿no?, para dejar de, por ejemplo, repensar, ¿no?, hoy sigue habiendo la historia argentina, si rosas sí, rosas no. Bueno, dejemos de joder con eso. Hagamos una historia desde abajo, una historia con otros actores, actoras. Pensemos, digamos, ¿no?, el rol de los sectores populares, indígenas, mujeres, de América Latina, de otra forma. Listo, no quiero la mano. O sea, quiero, pero no quiero que me odien. No voy a... ¿Vos lo querés tener? Digo, sí, muy cortito. Voy a hacer bien la tarea, te voy a contestar. No, yo te contesté, bueno, más o menos, sí. Yo voy a estar como la mano. Está como la mano. Porque es una provocación para leer el texto en esta coyuntura. Cuando los negros hacemos algo, siempre vale menos, es un dato, ¿no? Entonces, el 17 de octubre del 45, sin los negros no hubiese existido, la revolución del parque sin Camino 6 no hubiese existido, sin esa gran negra bastarda que fue Eva, el voto de la mujer no hubiese existido, digo, ni la idea de salud pública sin Ramón Carrillo, y así sucesivamente. O sea, lo negro es imposible escindirlo de lo popular, cualquier cosa que tenga como horizonte una idea medianamente que acarice la idea de justicia social, democracia, libertad, o como corno que quieran llamar, si no nos tiene a los negros, en el sentido más amplio de la palabra, es el único sentido que tiene, obviamente hace entrar en crisis. O sea, y eso que Du Bois denuncia, digo, tiene una actualidad, porque en definitiva la negación sigue estando en la blanquitud que detenta el poder. Nosotros venimos, no sé, ahora está Cristina, para decirlo, para contestarlo bien en contexto, en términos y todo, está en Cana, entonces sí es la gran proscripta. Lo que está proscripto acá es el pueblo del retorno a la democracia por acá, si se quiere. Y una democracia que prometió en boca de Alfonsín de educar, dar de comer y dar salud a los sectores populares hace 40 años, con mejores o con peores gestiones. Digo, no soy un analfabeto político, no es lo mismo Macri, Kirchner, no estoy diciendo eso, digo, pero para contestar bastante sintético, no ha venido dando soluciones. Y la respuesta no es que los negros o somos ignorantes o somos malagradecidos porque nos dieron derechos. Los derechos están. Está claro que algunos vienen a garantizar que no se cumplan y hay otros con darnos, desde el punto de vista de la corrección política, alguna respuesta debería de alcanzarlo y deberíamos ser una suerte de negros agradecidos. Yo lo denunciaba, esta idea de la peregrinación, que parece más una peregrinación en Luján, de negros y negras en fila a desfilar por la calle, por el balcón de Cristina, para agradecer que le daba de comer. A mí como negro, orgulloso y consciente, hay un punto en el que me entristece, me llena de rabia, y no porque ser agradecido está mal. Digo, no ser agradecido es de ingrato, es de persona de mierda. Ahora, es el único lugar que nos permitirá a los negros ir y rendir pleitesía. Es insoportable. Y Cristina, que ahora está en Cana, porque no la pudieron matar, porque en verdad lo que querían era meterle un tiro en la cabeza, ahora está en Cana y es la gran víctima. Acá las víctimas son los que no tienen para comer las cuatro comidas diarias. Y ahí la línea de color está súper clara. El que no quiera ver eso es entre pelotudo, hijo de puta, pero no tiene punto intermedio. Esa es la realidad. Entonces, es lo que está en el fondo. Y entonces, ¿qué es lo que nos sucede a nosotros? Es vigente porque lo blanco malditos y los blancos con culpa y bien intencionado, ninguno larga la manija. Cristina decía, 3 días después de haber perdido las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, con un blanco, un italiano ignorante, el pitero, es un facho y un racista de mierda, que es Adorni, que es un forro, un tipo absolutamente limitado en términos intelectuales, ganó la elección de la ciudad de Buenos Aires con toda la derecha partida. Ahora, ¿qué llevó el campo nacional y popular? Un italianito de Boedo, con un verde telefónica, con un discurso de mierda. Entonces, en vez de ponerlo a Filmus, que es el más radical de los peronistas, pongamos el más peronista de los radicales y lo ponemos ante los... Déjense joder. ¿Y cuál es el gran tema? Que los negros, no es que no lo votaron a Santoro, no fueron a votar. Y no van a votar porque lo que están dejando de creer es en la democracia. Porque si la democracia va a ser esta mierda, donde los negros miramos de afuera, y van 500.000 de personas, con muchísimos negros, a defender la educación pública, pero cuando se hacen marcha, para que 11 millones de personas que comen en los comedores, vamos 20.000, la pregunta es dónde van a estar los chetos que tienen acceso a la universidad, que nos están reclamando por los 11 millones de negros que no tenemos para comer. Y eso es una realidad. ¿Y quién carajo es eso? ¿Son los nazis? No, son los nuestros. Son los que llenan la plaza el 24 de marzo, pero el 12 de octubre la plaza está vacía. Y no solo está vacía, sino que la progresía inventó el Día de la Diversidad Cultural. Pero hay que ser mierda. Es como que yo llamo el 24 de marzo el Día de la Pluralidad Ideológica. Me empalan en la Plaza de Mayo. Ahora, yo me tengo que morfar esa mierda. Entonces, y esto se repite, se repite, se repite, y siempre la pagan lo mismo. Por eso es actual tu voz. Por eso tenemos que hacer redes. Por eso hay que leerlo. Porque, ¿qué pasa? Los extraviados piensan que es un pitillanti. No, es un negro que vino desde abajo, que llegó a lo más alto de la formación académica para darle el único uso que tiene el mundo académico, un uso instrumental, no sirve para otra mierda. La academia no produce intelectuales, produce burócratas del conocimiento. Porque Padmore y tantos hombres y mujeres no fueron intelectuales y no tenían acceso. Y sin embargo produjeron, ¿por qué? Porque es la producción de un conocimiento para cambiar el mundo. El que lo quiera mejorar es cómplice, es una mierda, porque como está el mundo, no paran de matar negros. Entonces digo, eso es lo que Du Bois lo dice de una forma magistral, poética, que él se volvió loco para traducirla, indudablemente, y nosotros y nosotras tenemos que hacer el ejercicio, porque ¿qué? En vez de ponerse a inventar la rueda y volver a imprimir un texto más de lo que quiso y no llegó a decir Marx, hay uno que acá hacía jueguito y no decía, es como dice, y no estaba preocupado por decirle, che, Marx, no se dice así, huelga general, vamos a decirlo de tal manera. No, él estaba queriendo cambiar la historia. Nos estaban preguntando, che, ¿esto es una revuelta o es una revolución o qué en Haití? Leyeron y decían, che, la libertad del hombre, no sé qué mierda, bueno, esto es cartón pintado, hagámosla. Y a la mierda, esa es una revolución. Que ahí le mataron el hambre, le dieron fierro, guita, Bolívar, con la única promesa tenía que volver a abolir la esclavitud. Es la única promesa que no cumplió. Entonces esta idea de lo blanco bien intencionado. Digo, porque si yo me siento acá a hablar mal de Donald Trump, de Milei, qué sé yo, vamos a estar todos de acuerdo. Imagino que sí, el que no, bueno, que se presta la discusión, no pasa nada. Pero, ¿me entendés? Pero digo, la realidad es que si hay algo que se sigue repitiendo en términos atávicos, y esto, que es una tarea titánica, que salir a pérdida, no sé qué historia, sigue siendo un gesto revolucionario, es porque la situación es más que trágica. Ahora, convencido de la urgencia de hacerlo, de que estamos eligiendo el mejor de los caminos, leamos Du Bois, compremos el libro, hagamos redes, porque digo, el mundo no siempre fue así, ni va a seguir siendo así, y ojalá no renuncio a la situación egoísta y solete de ver y vivir para que ese cambio suceda. Ahora sí, a las empanadas, al vino y la cerveza, quería hacer dos anuncios. Uno es que un próximo libro que va a sacar Tinta Limón es de Saidi y Hartman, otra pensadora negra radical fundamental que además tiene una lectura interesante y polémica de Du Bois y en particular del concepto de huelga general. Y también que iniciamos una campaña de suscripción a la editorial para conseguir apoyo, para bueno, seguir buscando ahí maneras de bueno, que los libros sigan saliendo, de que podamos sostener el trabajo de la cooperativa. Así que invitados, invitadas, invitades a la suscripción y a repartir y volantear la suscripción. Así que muchísimas gracias. Buenísimo.